edición de su programa La Verdad, una alternativa aquí en la radio Puente Alto. Felices de poder salir al aire. La verdad es que no pensé tocar este tema, de hecho ayer no pensé tocarlo, pero hoy día lo quiero comentar desde un punto de vista muy, muy diferente al que podría pensarse. ¿A qué me refiero? A la elección en Venezuela. ¿Por qué quiero tocar este tema? No tengo ninguna intención de abanderizarme con ninguna posición. Cristo nos pide que no seamos fanáticos. El fanático toma una posición y tiene una posición para hablar y no escucha. Y no escucha al otro. Entonces, nosotros no podemos hacer eso. La verdad es que lo quiero tocar desde el punto de vista que me ha impactado la campaña brutal. Siempre han habido campañas duras contra Venezuela. Porque Venezuela tiene dos problemas. Uno es estar cerca de Estados Unidos y lo otro es ser tremendamente rico en recursos. Petróleo, oro, uranio, cobalto, tierras raras y un montón de otros recursos naturales. Ahora, ¿por qué es especialmente grave esta situación y por qué especialmente brutal la campaña en contra de Venezuela? Y no estoy defendiendo a Maduro porque, por ningún motivo, ese es un tema de los venezolanos, digamos. No puede ser un buen gobierno desde el punto de vista que viene mucha gente para acá, pero también tenemos que ser objetivos y darnos cuenta de que las sanciones que tiene Venezuela le ponen muchas dificultades, igual que las que tiene Cuba, en fin. Entonces, igual las que tiene Irán, y ahora las que tiene Rusia, pero claro, Rusia es un país distinto porque tiene mucho poder y tiene muchos contactos y muchas posibilidades de vender sus recursos a otros países que no sea Occidente. Entonces, Rusia está aparte de esto. Pero Venezuela, que está ahí a los pies de Estados Unidos, como en la no puede vender como a los países del Oriente, le cuesta mucho vender sus productos porque, bueno, tiene un bloqueo brutal. Pero a lo que voy, la campaña ha sido tan brutal y especialmente brutal porque Arabia Saudita, que ha sido el socio principal de Estados Unidos, a tal punto que Arabia Saudita fue el socio que le permitió a Estados Unidos el uso del o la creación del petrodólar para reemplazar en su moneda el patrón oro, porque era imposible mantenerlo, buscaron una alternativa y dijeron vamos a crear el petrodólar y todo el petróleo que se venda y se trance de Arabia Saudita iba a ser en dólares. Y entonces eso le daba una solidez a la moneda dólar. Pero hoy día Arabia Saudita se desmarcó de Estados Unidos, le falta el respeto, se aburrió de Estados Unidos, y no solo eso, sino que está ingresando a los BRICS, quiere ingresar a los BRICS. Entonces, ahí se le acaban todas las posibilidades de petróleo de Estados Unidos. Entonces, ¿a qué puede echar mano? A Venezuela. Venezuela tiene una de las reservas más grandes de petróleo del mundo. Entonces, es una cierta posibilidad. Por eso que ha sido tan brutal la campaña. Ahora, ¿por qué decidí tocar este tema? Porque resulta que todo el mundo con quien hablé hoy día, por razones de trabajo o cualquier cosa, hablan de Maduro, del demonio Maduro, que logró salir con su objetivo. Yo no sé, no creo que sea un santo, ni mucho menos, pero me impresiona el cómo han demonizado a Venezuela y a Maduro. Realmente creo que es una exageración, porque conozco gente yo que ha viajado a Venezuela, yo no lo he hecho, y no me han dicho muchas cosas que la gente a lo mejor no las creería. Entonces, pero no quiero entrar en detalle porque eso sería empezar a banderizarse. Así que no. Lo único que quería destacar es cómo es posible que demonicen un país con el control mental justamente y nos convenzan a todos de que Venezuela o que Maduro es un demonio. Y por ejemplo, Roger Waters invitó a el vocalista de Pink Floyd, invitó a la gente a votar por Maduro para que no le roben el país, porque él tiene claro que independiente de que pueda o no estar con Maduro, sabe que Maduro va a impedir que le roben el país. En cambio, cualquier otro presidente va a entregar el país a los Estados Unidos de América y va a dejar un país soberano. Perdón. Eso es lo que quería comentar. Perdón. Bueno. Vamos a ir entonces. Con otros temas. Mientras el buró político, o sea, el establishment político del movimiento Hamás, o sea, la cúpula, dijo lo dicho por el primer ministro israelí de que Hamás es quien obstaculiza un acuerdo, es vacío y sin fundamento. Netanyahu es quien posterga, evade y pone de trabas para llegar a un acuerdo, dicen ellos. Los mediadores saben muy bien que Hamás mostró flexibilidad y positividad, abrió el camino para llegar a un acuerdo y superó los obstáculos israelíes. Hamás acogió con satisfacción lo establecido en la resolución del Consejo de Seguridad y los puntos incluidos en el discurso de Biden relacionados con el alto el fuego, la retirada del ejército de la ocupación israelí y de la franja de Gaza y un acuerdo de intercambio, mientras que Netanyahu no estuvo de acuerdo con ello. Netanyahu miente cuando dice que está de acuerdo con la propuesta israelí tal como está y con las enmiendas presentadas por Hamás. Todo el mundo sabe que Netanyahu estableció exigencias y condiciones adicionales que no estaban incluidas en el propio documento israelí ni en todas las propuestas presentadas por los mediadores en las rondas de negociaciones. Lo ocurrido en la reciente reunión de Roma lo confirma. Esto es una cosa que quería destacar. The Economist, una revista que es de la élite mundial, que es de propiedad de la familia Rothschild, de hecho, sobre el informe del Comité de Estrategia de Defensa Nacional, lo dice Economist. Estados Unidos no está preparado para una gran guerra. El informe de la comisión bipartidista encargada por el Congreso de examinar la estrategia de defensa nacional de la administración Biden confirmó que la posición militar estadounidense se está erosionando. El comité del Congreso confirmó que China, ojo, supera a Estados Unidos no solo en tamaño, sino también en capacidad de sus fuerzas militares, así como en la producción defensiva. O sea, el armamento militar chino es muchísimo más moderno, tiene un ejército más grande y mayor capacidad en sus fuerzas militares. El Comité del Congreso habló sobre las crecientes complejidades y amenazas que representa la alianza política y militar entre China, Rusia, Corea del Norte e Irán. Otra noticia. El complejo mediático estatal de Estados Unidos intensifica la escalada bélica. El gobierno de Estados Unidos, con la complicidad de gran parte de la prensa occidental, trata de provocar una escalada en el conflicto ucraniano y solo es cuestión de tiempo para que tenga lugar un enfrentamiento directo entre Moscú y un país integrante de la OTAN, publicó el medio estadounidense The American Conservative. Desgraciadamente, Estados Unidos y sus aliados europeos están contribuyendo directamente a ese riesgo, mediante el suministro y probable utilización de sistemas avanzados de armamento en Ucrania. El tiempo que se niegan a aceptar una solución realista al conflicto, afirma el autor del análisis, el analista internacional Dominic Sansone. Además, sostiene, el complejo mediático estatal estadounidense está intensificando el conflicto en Ucrania. Esta guerra informativa demuestra que Estados Unidos y el Occidente colectivo están directamente implicados, decía, en permitir una dinámica de la confrontación. Desde su óptica, la transferencia masiva de armamento y municiones a Kiev no es ético desde el punto de vista moral, sino imprudente desde la perspectiva de que aumenta la probabilidad de una escalada. No al genocidio del pueblo palestino. Todo esto que estamos mencionando así, noticias muy breves, es para ponernos en contexto del tiempo que estamos viviendo, cuando la gente piensa que la guerra pasó de moda. Todo acto de violencia es repudiable. La guerra merece nuestra desaprobación. El genocidio que está sufriendo el pueblo palestino frente a los ojos de todos y el silencio cómplice de muchos gobiernos y de gran parte de la prensa nacional e internacional deja en evidencia cada vez más la falta de empatía e indiferencia de la humanidad. Los medios informativos nos muestran cómo los potentes gobiernos del mundo se reúnen, organizan sus cónclaves, como por ejemplo la conferencia de paz que hicieron en Suiza hace poco, hacen sus negocios, prevaleciendo los de millones de dólares en venta de armas. Permanecen frívolos e indignos, mientras millones de niños, mujeres y hombres padecen hambre, violencia y genocidio sin precedente. Hasta en las guerras tenemos pueblos de primera y segunda clase. Realmente, la gente ni siquiera sospecha lo que le espera a uno. Ni siquiera sospecha. Tan terrible es lo que nos espera que van a desear todos morir. Y es lo menos que nos merecemos por el comportamiento que tenemos como humanidad. Intolerancia extrema. No existe el pueblo palestino. Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas israelí, afirmó en la sesión plenaria de la Knesset, que es el Parlamento de Israel, que un Estado palestino no puede ser establecido porque no existe tal cosa como un pueblo palestino. Smotrich llevó a cabo su intervención en el marco de la votación contra la creación de un Estado palestino, donde la mayoría de la Knesset aprobó una resolución patrocinada por Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, por 68 votos a favor y 9 en contra. Según dicha resolución, la nación hebrea rechaza por completo el establecimiento de un Estado palestino, ni siquiera como parte de un acuerdo negociado con Israel. La Knesset de Israel se opone firmemente a la creación de un Estado palestino al oeste de Jordania. El establecimiento de un Estado palestino en el corazón de la tierra de Israel supondrá un peligro existencial para el Estado de Israel y sus ciudadanos. Perpetuará el conflicto palestino-israelí y desestabilizará la región, reza el texto de la decisión. Cuando se creó el Estado de Israel, se contempló que hubiera un Estado palestino y un Estado israelí. Pero los israelíes nunca permitieron eso. Se tomaron todo, ¿no? Se comieron Palestina completa. Lo último que les queda es Gaza y Cisjordania. El resto se lo han comido todo, ya en un 95% aproximadamente. Estados Unidos, Israel, Reino Unido y aliados por un lado, y Yemen, Hezbollah desde el Líbano e Irán por otro lado, intercambian ataques continuos desde hace meses dentro del marco del genocidio en curso por parte del Estado de Israel contra Palestina, donde ya han matado más de 50.000 civiles, sin contar con los miles de heridos y desaparecidos. Todo con la indiferencia a conveniencia del resto de los países de la zona, que siempre convulsa ha agravado la situación. La promesa de represalias no terminan. Y hay que entender que están implicadas naciones con arsenales nucleares a disposición. Y este foco conflictivo internacional es uno de los más volátiles, sino el más peligroso en cuanto al detonante de un conflicto nuclear. No nos vamos a cansar de decir basta, basta de guerras en todo el mundo. Si todos los pueblos del planeta lo quisieran realmente y se manifestaran, los conflictos cesarían. Existen posibles cambios a la doctrina nuclear rusa. Rusia está discutiendo la revisión de su doctrina nuclear. Anuncio que efectuó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Se está llevando a cabo un trabajo sobre la doctrina nuclear. Hay discusiones, los expertos están debatiendo. Moscú debe tener en cuenta que en este caso estamos tratando con una alianza muy poderosa de estados que llevan a cabo una política hostil contra nosotros y no lo ocultan. Sí, hoy día ya no lo ocultan. En algunos líderes de los países chicos bálticos, sea Letonia, Lituania, Estonia, que son tremendamente agresivos, han dicho que Rusia tiene demasiado terreno y que tendría que repartirlo. ¿Te dan cuenta? El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, declaró que la doctrina nuclear de su país puede ser modificada, ya que la situación en torno al conflicto ucraniano ha demostrado que la estrategia de disuasión atómica en su antiguo sentido clásico es insuficiente. Más cositas. Esta la vamos a pasar muy rápido porque, para no extendernos en demasía. La estrategia Sájarova dice, la estrategia estadounidense en el Ártico pretende aumentar las tensiones en la región. La vergonzosa injerencia del Pentágono en cuestiones de cooperación con otros países del Ártico, estipuladas en la estrategia publicada, requiere especial atención y es natural que Washington vuelva a preocuparse con la cooperación entre Rusia y China, dijo la funcionaria. Von der Leyen declara la guerra híbrida con la censura de Internet como su arma principal. La recién reelegida presidenta manifestó ante los nuevos parlamentarios que Europa está afrontando intensos ciberataques y campañas de desinformación y propaganda ejecutada por agentes extranjeros, mayormente de origen ruso, con el objetivo de desestabilizar y generar caos en el viejo continente. Nuestro sistema democrático y sus instituciones están bajo ataque, advirtió von der Leyen, utilizando un latiguillo que recordaba los amenazantes discursos con los que el antiguo ministro de propaganda del Tercer Reich, Joseph Goebbels, trataba de amedrentar a los alemanes con acechantes peligros provenientes del este europeo. Por otro lado, Rusia, se ha mantenido un poco al margen del conflicto en Medio Oriente, acusa a Israel de seguir ignorando las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la situación en Gaza. Israel sigue ignorando con el evidente apoyo de Washington todas las resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad y el famoso plan del presidente estadounidense Joe Biden, que solo existe en el papel, afirmó Vasily Nebenzia durante una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El diplomático ruso destacó que el enclave literalmente yace en ruinas, con viviendas, escuelas y hospitales destruidos. Después, otra noticia: todas las formas más horribles de mutilación, discapacitación, asesinato y exterminio masivo se pueden ver en Gaza. La polio, el virus de la polio, amenaza a los gazatíes en medio de la devastación de un genocidio en curso. En la franja de Gaza, la escasez de agua limpia, ni siquiera potable, y de alimentos nutritivos y sin contaminar, incrementa las enfermedades y disminuye la inmunidad de la población. La Organización Mundial de la Salud ha identificado el virus de la polio en 6 puntos de Khan Yunis y Deir al-Abal, Balá, en muestras de aguas residuales. Hasta la fecha no se han reportado casos de parálisis, pero la situación es alarmante. La OMS y otras agencias de salud están evaluando la propagación del poliovirus, planificando campañas de vacunación urgentes. La verdad es que la OMS no le tengo mucha fe, ¿eh? Bueno, vamos a quedar. Ahora la preocupación de todo el mundo es si puede la guerra de Ucrania llegar al resto de Europa. La escalada del conflicto a nivel internacional siempre es una posibilidad, pero en los últimos meses se han incrementado las amenazas contra diferentes estados europeos. Pero no son amenazas de agresión, son amenazas de respuesta ante la agresividad que está tomando la OTAN. Cada vez más armas más sofisticadas y del mayor largo alcance, que están atacando al interior del territorio ruso. Entonces, ante eso, ante la posibilidad de que realmente ataquen ciudades y mueran muchos inocentes, es que Rusia amenaza. Cuando las fuerzas rusas cruzaron la frontera ucraniana, poco pensaron que eso pudiera ser el detonante de una confrontación a escala internacional. Todas estas acciones se asemejan a las ocurridas en Ucrania justo antes de la guerra, lo que nos hace pensar que si Kiev no logra frenar a los rusos, Polonia, los países bálticos, Rumania o Noruega podrían ser los próximos objetivos del imperialismo ruso, que llama el artículo. Lejos de ser una conjetura de lo que estamos hablando, es de uno de los escenarios que se plantea la inteligencia militar alemana y que fue filtrado a la prensa hace algunas semanas. El informe lleva por nombre Defensa de la Alianza 2025. Plantea un escenario de combates entre fuerzas de la OTAN y Rusia en verano del 2025, o sea, exactamente en un año más. La secuencia sería muy similar a la ocurrida en Ucrania y comenzaría en verano del 2024, o sea, ahora, con revueltas políticas en los países bálticos, usando para ellos a espías como Morozov, Mel o Zhdanoka, y sobre todo las minerías rusas que allí residen. Además de esta herramienta, Rusia lanzaría ciberataques sobre los principales servidores occidentales, al tiempo que llevaría a cabo unas maniobras militares llamadas ZAPAD, como las que hizo en Ucrania en el 2021. Con la OTAN ciega por los ciberataques, con los gobiernos bálticos cuestionados por su acción contra las protestas de las minorías rusas y con el vacío de poder que generarían las elecciones americanas, gane quien gane, Rusia trataría de bloquear a los estados bálticos usando para ello el corredor de Suwalki. El corredor de Suwalki, para que ustedes sepan, queridos auditores, está entre Lituania, en el mar, en parte del mar Báltico de Kaliningrado, que es un enclave ruso, que está ahí no conectado directamente con el territorio ruso, es como una isla en el continente, que le da salida al mar Báltico. Y el corredor de Suwalki es un corredor entre Lituania y Polonia de 90 kilómetros que está legalizado por acuerdos que son de hace mucho tiempo y que comunica Kaliningrado a través de ese corredor, con Bielorrusia. Y Bielorrusia es como Rusia ya, porque es un aliado fiel de Rusia. Entonces, de esa manera se comunican con Rusia. Con los bálticos desconectados por tierra, poco podría hacer la OTAN para defenderlos. Se vería obligada a activar el artículo 5 y, por tanto, entrar en guerra con Rusia. Escenario que, según este documento, llegaría en verano del 2025. Además de este escenario que plantea la inteligencia alemana, son muchos los líderes europeos que ya hablan de una confrontación armada con Rusia. En una línea similar se expresaba recientemente el jefe de la inteligencia noruega, Nils Andreas Stensons, quien al preguntarle sobre las posibilidades de que estemos ante una tercera guerra mundial, contestó: "Tenemos que ser honestos y admitir que es una situación política de seguridad más peligrosa. La respuesta hay que enmarcarla en un contexto actual en el que Rusia ha amenazado a Noruega con invadir las islas Svalbard, por marginar, según Moscú, a la minoría rusa que allí reside". Bueno, con eso creo que vamos. Y vamos a dejar el tema de la guerra con eso, mis queridos auditores. Pero tengo la obligación de informarles las últimas noticias respecto de la guerra, de la que no se habla en los medios, y mucho menos en los medios occidentales. Cambiamos de tema abruptamente. Zarco, la polémica cápsula de muerte aprobada por Suiza para el suicidio asistido. La máquina elimina las actuales garantías de una muerte supervisada por médicos. Uno de los modelos que muestra en su web la empresa fabricante, ahí sale un modelo muy aerodinámico, como un sarcófago aerodinámico con ventana. Morir frente al mar en un claro del bosque o en la intimidad del hogar, sin violencia y sin dolor, en menos de 10 minutos y gratis. Eso es lo que ofrece la cápsula de la muerte que acaba de ser legalizada en Suiza, para quienes decidan poner fin con dignidad, entre comillas, a su existencia. Se llama Sarco, abreviatura de sarcófago, y fue presentada por primera vez en la Feria de Pompas Fúnebres de Ámsterdam. Su creador, el activista australiano Philip Nitschke, apodado Doctor Muerte, lleva desde entonces informando a través de las redes sociales de los avances de una máquina para el suicidio asistido al alcance de todos. Mira qué fabuloso. El objetivo era desmedicalizar el proceso de la muerte y eliminar toda revisión psiquiátrica del proceso para asegurarse que el individuo tiene el pleno control, afirma Nitschke en la web de Exit International, organización caritativa que él mismo ha fundado para apoyar lo que este hombre entiende como un derecho de todo ser humano: elegir el momento de su muerte y proceder a ella en libertad, sin burocracia. Esta frase que está ahí es como la clave de lo que es la humanidad hoy día. Ese creer que nosotros podemos hacer cualquier cosa y elegir lo que queramos. Yo pregunto, dicen aquí elegir el momento de la muerte. Si eso no nos corresponde a nosotros, así como tampoco nos corresponde elegir el momento de nacer. Entonces, realmente este tipo de cosas son las que, esto es, desde el punto de vista espiritual, es lo mismo que la eutanasia, algo que nos lleva absolutamente a la perdición. Tanto las personas que optan por ese camino conscientemente, por cualquier razón que sea, como por las personas que le ayudan a tomar ese camino, sea médicos, sea familiares, sea amigos, etcétera. Eso es ir contra Dios, el creador, que es el dueño de la vida y la muerte. Nosotros no podemos elegir el momento de la muerte. Hace unos días Sarko recibió la luz verde de las autoridades suizas. El artefacto diseñado por el holandés Alexander Manning para rodear la despedida de elegancia y comodidad pasó el filtro sin sobresaltos. La máquina no constituye un dispositivo médico y en consecuencia no está sujeta a la muy estricta ley de productos terapéuticos. El nitrógeno que utiliza Sarko como arma letal tampoco viola la ley sobre productos tóxicos o armamento. ¿Puede haber una frase más estúpida que esa? El nitrógeno que utiliza Sarko como arma letal, o sea, para matarlo, no viola la ley sobre productos tóxicos, o sea, o armamento. ¿Se dan cuenta las leyes? O sea, un producto que nos mata no viola la ley sobre productos tóxicos, o sea, no es tóxico, o no se considera tóxico. O armamento. ¿Se dan cuenta que las leyes del tiempo de hoy día, de los tiempos de modernos, que son los tiempos del anticristo, son siempre leyes absurdas que van contra la vida? ¿Cuántas veces hablamos una cosa totalmente distinta? Pero para graficar que las leyes de hoy día son estúpidas, por ejemplo, no se puede salvar a los en el Mediterráneo, no podemos salvar a migrantes que se están ahogando, porque nos exponemos a 15 años de cárcel. Esas son las leyes de este tiempo, mis queridos humanos. O sea, no podemos ser humanos. Se nos prohíbe ser humanos. ¿Se da cuenta que la legalidad no tiene nada que ver con la justicia? Una cosa es la legalidad estúpida del hombre y otra cosa es la justicia. Para el director del Instituto Kennedy de Ética de la Universidad de Georgetown, Daniel Sulmasi, el elegante diseño de la cápsula, casi similar a un coche de lujo, le da glamour al suicidio. Otra opinión estúpida. Otros detractores se muestran preocupados ante la posibilidad de que Sarko sea accesible para personas que no están en su sano juicio, o incluso niños. Se preocupan de que están, o sea, que las personas que están en su sano juicio y que optan por el camino, ¿creen ustedes que es sano ese juicio? Los que optan el camino, por ese camino, la ignorancia absoluta de lo que es el hombre, de la espiritualidad, de lo que viene después de la muerte, las consecuencias de ese camino. Realmente, la cápsula tiene un dispositivo que se activa desde el interior de la misma, aunque para las personas sin movilidad basta un simple parpadeo. Esto significa que Sarko no es una máquina de eutanasia, pues el individuo, el que sin ayuda de nadie, da las órdenes a la máquina. Una vez activado el mecanismo, Sarko reemplaza aceleradamente el oxígeno por el nitrógeno, del 21 al 1% en unos 30 segundos. La persona, según explica el inventor, se sentirá un poco desorientada y puede que hasta un poco eufórica antes de perder el conocimiento. La muerte se produce por hipoxia e hipocapnia, privación de oxígeno y dióxido de carbono, respectivamente, pero sin pánico. No hay sensación de asfixia. El último aliento llega en un espacio de tiempo que dura como máximo 10 minutos. En la actualidad hay dos prototipos de Sarco, pero el tercero ya está en camino en Holanda, donde, como en Suiza, la muerte asistida está regulada por ley. Qué cosa que. Bueno, no vale la pena seguir hablando de eso, digamos. Las cosas fundamentales ya las dijimos ya. Un comentario breve a la inauguración de los Juegos Olímpicos. Por mucho que los organizadores de París di pidieran disculpas el domingo y que no se trataba de eso, sino que querían mostrar la diversidad. No tenían para qué hacer una última cena con 12 personajes, igual que la última cena de que fue, de hecho, muy importante para el cristianismo, porque ahí se instituyó la Eucaristía, ¿sí? Se regaló Cristo, a pesar de los pastores y los sacerdotes impuros, él se regala en ese sacrificio y es real. Y gracias a eso, todavía no estamos en la oscuridad total. Pero pronto ya se habla de que será quitado el perpetuo sacrificio de la Eucaristía, y en ese momento vendrá la gran tribulación como nunca la ha habido y nunca la habrá, y vendrá la pronta manifestación del anticristo en persona, porque será tan grande la tribulación, tan fuerte, que todo lo que conocemos hoy día va a ser destruido. Entonces, el poder de China, de Estados Unidos y de Rusia va a pasar a segundo plano y va a haber, y él se va a instaurar como líder único para tratar de reconstruir lo poco que haya que reconstruir. Entonces, son los tiempos del anticristo. En todas las ceremonias, en el Super Bowl, en la inauguración de un túnel en Suiza gigantesco, el túnel de San Gotardo, y así, por mencionar muchas otras ceremonias, inauguración de mundiales y cosas, y yo, hay ceremonias satánicas. Y esta no es otra cosa que una ceremonia satánica. Digas lo que diga, es así. Porque siempre se burla, se falta el respeto a las cosas de Dios. Y eso es violar un mandamiento, conscientemente. Entonces, siempre el mal imita las cosas de Dios. Porque nosotros hemos hablado de las 13 familias más ricas del mundo. ¿Por qué 13, dirán ustedes? ¿Por qué no pueden ser 10 o 20 o 30? No sé. Nadie se pregunta eso. Porque Jesús y los apóstoles eran 13. Jesús era uno más 12 apóstoles, 13. En realidad son 12 familias más el anticristo, 13. Son las que mandan el mundo. Entonces el mal siempre, siempre, siempre busca imitar a Dios. Siempre busca copiar las cosas de Dios. Entonces esto es un escarnio y una burla del cristianismo, que es siempre el más atacado. ¿Por qué se ataca el cristianismo? ¿Por qué les molesta tanto el cristianismo? ¿Por qué no se ataca otras religiones? Ataca solamente el cristianismo. El mal, con su comportamiento y su ataque contra el cristianismo, está con eso mismo, con ese mismo hecho, está dándole y exaltando el valor que tiene el cristianismo y por qué es tan importante. Porque si no, no lo atacaría. Porque si no fuera importante, ¿para qué lo voy a atacar? Entonces, si tenemos un poquito de raciocinio, podemos darnos cuenta que eso es así. Bueno, vamos a continuar entonces. Con lo que estábamos conversando en temas espirituales, en lo referente a preguntas y respuestas al estigmatizado Giorgio Bongiovanni, para que nos entregue enseñanzas espirituales muy adecuadas para este tiempo. ¿Por qué para este tiempo, dirán ustedes? Porque hemos dicho muchas veces, porque no hay futuro. Y cuando todo se nos caiga, cuando se nos caiga todo, todo, todo, porque vamos a perder todo, ¿qué nos va a quedar? Solamente Dios, solamente lo que nosotros somos, solamente nosotros, las cosas que hayamos hecho. Solamente lo que hayamos dado. Eso es lo que nos va a quedar. Por eso es que siempre decimos que tenemos que buscar el camino espiritual, porque es el único camino que nos va a hacer llevadero enfrentar lo que viene. Vamos entonces con las preguntas y respuestas. ¿Por qué nos pregunta? ¿Por qué no recordamos las vidas anteriores? Respuesta. El conocimiento que tenemos, la educación cultural, filosófica, escolástica, matemática, científica, etcétera, no nos permite tener una formación como para comprender la experiencia que hemos tenido anteriormente. Podrían ser vidas donde ofrecíamos rosas o vidas donde disparábamos a la gente con la ametralladora. Nosotros estamos en fase de evolución. Cuando alcancemos la gnosis, recordaremos todo nuestro recorrido evolutivo. Y tendremos el discernimiento para entender el porqué de nuestras acciones. Esto también ocurre cuando morimos, es decir, cuando dejamos el cuerpo, porque ahí tenemos recién conciencia de la verdad. Mismo nos va a pasar durante la vista, que es la iluminación de la conciencia. Va a pasar lo mismo que cuando morimos. Pregunta, ¿qué me sucede de tener percepción, captar un pensamiento, ver objetos a distancia y obtener lo que pido, aunque no sepa en qué momento? Respuesta, su sensibilidad, que vosotros llamáis mediumnidad, nace de la glándula pineal entreabierta que comunica con el corazón, que a su vez comunica con el espíritu. Todas las personas que están aquí presentes no son de este mundo. Si no fuera así, hoy estaríais en otro lugar, divirtiéndote. Leer el pensamiento no es un milagro, es ciencia. Es suficiente tener una cierta evolución del espíritu, inteligencia, y por lo tanto un cociente intelectual más elevado. Tiene un programa y pronto realizará interiormente su verdadera identidad. El espíritu es inteligencia, el alma es el cuerpo de luz que la inteligencia invisible usa para crecer en evolución. Antes usa el cuerpo físico y luego el astral. Pregunta. Cuando cumplimos una acción,

Nosotros tenemos solo que vivirlo. No se ha manifestado porque están los malvados, los demonios encarnados que quieren obstaculizarlo. Pero de hecho ya está aquí. Cuando Cristo nos libere de los demonios, entonces estará también físicamente. Pregunta, ¿de hecho nuestro cuerpo es el templo de Dios? Respuesta, has dicho una gran verdad. La iglesia de Dios es nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo. Cuando dice la iglesia, no piensen en religiones, piensen en comunidad, porque eso es lo que significa iglesia, comunidad. Cuando Judas subió al templo exaltando la magnificencia, el Señor que estaba a su lado dijo: destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Juan 2:19. Porque no se refería al templo construido por el hombre. Y además, el templo de Dios no está hecho de piedra. Ciertamente es también un lugar de culto, de oración. Hay que respetarlo y consagrarlo. Pero el templo de Dios es el cuerpo y el espíritu. Es el Padre que está dentro de cada uno de nosotros. Cristo sabía que Judas le traicionaría y le entregaría al enemigo. Sin embargo, le dijo: Judas, abre el corazón, no la mente. El Señor le dio una posibilidad también a Satanás. Esa es la alegría, el amor y Cristo es un ejemplo. Pregunta: ¿cómo puedes ser positivo y transmitir positividad cuando dentro de ti mismo sientes el dolor del mundo? A veces me sucede que envidio a quien está muerto, porque ya no ve ni siente tanto dolor y crueldad. Lo puedes hacer porque tú y todos vosotros que me estáis escuchando han venido a este mundo por misión, no por motivos de karma. Si no tomáis conciencia de ello, os perderéis. Tú vienes de un mundo de la luz, en el que hay alegría, amor, felicidad, y tienes que dar a los demás todo lo que viene de tu mundo. Aunque no lo recuerdes, te lo digo yo que soy el punto de referencia de tu vida. Yo estoy aquí para despertar vuestra verdadera identidad, para que toméis conciencia de quiénes sois. Esta es mi misión. Yo he nacido sobre todo por esto. Después regresaré allí de donde he venido. Vosotros tenéis que tomar conciencia y decir: yo estoy aquí porque no soy un terrestre, soy el hermano de Giorgio que viene de la luz y tengo que dar amor. No es exaltación, porque nosotros no somos elegidos ni santos, no somos nada, pero tenemos que tomar conciencia de quiénes somos, de a quién hemos traído a este mundo y de quién está a nuestro lado. Cuando veamos la desesperación y el sufrimiento de nuestros hermanos, desesperémonos, pero demos luz a la verdad, la cual hará despertar quien se siente deprimido, a quien está muerto, nuestra luz de la verdad, la cual va a despertar a quien está deprimido y a quien está muerto. Nuestra misión es llevar consolación, verdad y alegría allí donde no las hay. Y lo debemos hacer con fuerza. Pregunta. A veces, en el ámbito del trabajo, me encuentro con personas sedientas de justicia y de verdad. Y mientras conversamos, siento con todo el corazón, mi espíritu, mi voluntad de que decirles que Cristo regresará, que somos eternos, que Dios nos ama. Sucede también que mientras estoy por decirlo, suena el teléfono y estas personas se van. Respuesta: sí, tienes que hacerlo. Yo puedo contarte mi experiencia explicando mi metodología. Como sabes, No todos me conocen. Hay quien me hace una sonrisita porque me ha visto en la televisión, quien se recuerda que me ha conocido en alguna conferencia, mientras otros me ignoran. Algunos miran mi guante y dicen, ¿se ha herido las manos? Yo les contesto, no, es una historia larga. Si no me hacen más preguntas, no añado nada más. En cambio, si sienten curiosidad y preguntan, ¿en qué sentido? ¿Qué historia? Por favor, cuénteme. Entonces yo les digo que soy un estigmatizado y hablo del retorno de Cristo. Porque la pregunta les ha empujado a buscar la verdad. La curiosidad, si es morbosa, molesta, pero es lo mejor que un hombre y una mujer pueden tener cuando buscan la verdad. Cuando hablan del más y del menos con un extraño, dile solamente que está siguiendo un camino muy importante, espiritual e intenso. Si no haces preguntas y se va, no dices nada. Si en cambio te pregunta, ¿en qué sentido estás en un camino importante? Cuéntame. Entonces les dirás que has conocido un hombre que tiene los estigmas de Cristo en su cuerpo y que te ha llevado a este camino. Contarás toda la verdad, incluido el regreso de Cristo. Si en cambio no te hacen preguntas, no tendrás que decir nada. Porque nosotros no podemos imponer, no dar perlas a los cerdos. Lo dijo Jesús, no yo. Intenta abrirle el camino. Busca la manera de que él te haga la pregunta. Si yo hubiese contestado diciendo que estoy enfermo y que tengo tendinitis, no habría dado lugar a la pregunta sucesiva. Si en cambio yo provoco a la persona diciendo, es una historia larga, despertarías curiosidad. Te aseguro que a muchos no les importa nada, se dan la vuelta y se van. Otros, sin embargo, quieren explicaciones. En este caso, el espíritu ya está predispuesto. Es así, incluso si no nos creen. ¿Dónde nos quedamos, eh? Cuando hablas del más y del menos con un extraño, dile solamente que está siguiendo un camino muy importante, espiritual e intenso. Si no hace preguntas y se va, no dicen nada. Si en cambio te pregunta, ¿en qué sentido estás en un camino importante? Cuéntame. Entonces le dirás que has conocido un hombre que tiene los estigmas de Cristo en su cuerpo y que te ha llevado a este camino. Contarás toda la verdad, incluido el regreso de Cristo. Si en cambio no te hacen preguntas, no tendrás que decir nada. Porque nosotros no podemos imponer ni dar perlas a los cerdos. Lo dijo Jesús, no yo. Intenta abrirle el camino. Busca la manera de que él te haga la pregunta. Si yo hubiese contestado diciendo que estoy enfermo y tengo tendinitis, no habría dado lugar a la pregunta sucesiva. Si en cambio yo provoco a la persona diciendo, es una historia larga, despertaría su curiosidad. Probablemente pensarán que yo estoy loco porque soy feliz de estar mal, pero hoy también siento curiosidad, quiero conocer mi historia. Entonces les digo que soy un estigmatizado y les muestro los signos que tengo en las manos. Después de un instante de estupor, me preguntan cómo me llamo para poder conocer mi historia en internet y me dan las gracias. Pregunta, si reconocemos en nosotros pensamientos negativos de cualquier tipo, ¿cómo hacemos para transformarlos en positivos? Muy buena pregunta, ¿no? respuesta, recurriendo a lo que sois y al por qué estáis aquí, hagamos un ejemplo muy banal y concreto. Yo, ¿quién soy? Giorgio, ¿por qué estoy aquí? Yo estoy en el arca junto a mis hermanos porque tenemos una misión, servir a Cristo. A este punto diré a mis pensamientos negativos que se vayan en su nombre. Este es el camino, no hay otro. Y hay que concretarlo. Si persisten, entonces tienes algún problema y tienes que mirarte dentro de ti mismo, empañarte y pedirte ayuda a una hermana o a un hermano diciendo, además tengo pensamientos negativos, estemos juntos. Solo así los podemos superar. Ir donde los hermanos ha sido siempre mi arma mejor para derrotar al maligno. Lo he hecho siempre desde jovencito. Y después me he encontrado con los signos de Cristo que Cristo me ha dado. Cuando tenía pensamientos negativos y tenía muchos, como todos los jóvenes de hoy que son arrogantes, intolerantes, pero puros. Iba a donde ellos y les rompía la cabeza hasta que me tenían que sufrir. Ya, ¿dónde nos quedamos? No, no, no. A ver, si persisten los pensamientos negativos, entonces tienes que ir a un hermano diciendo, ayúdame, tengo pensamientos negativos, estemos juntos. Solo así los superarás. Ir donde los hermanos ha sido siempre mi arma mejor para derrotar al maligno. Lo he hecho siempre desde jovencito y después me he encontrado con los signos de Cristo que Cristo me ha dado. Cuando tenía pensamientos negativos y tenía muchos, como todos los jóvenes de hoy, que son arrogantes, intolerantes, pero puros, iba donde ellos, les rompía la cabeza hasta que me tenían que echar del arca o de la casa. Iba también donde Eugenio, pero no para quedarme. Con mis miedos y mis tentaciones. Si nos frecuentamos con personas que son similares a nosotros, los pensamientos y las tentaciones que nos, perdón, si nos frecuentamos con personas que no son similares a nosotros, los pensamientos y las tentaciones aumentarán y caeremos en la depresión. Por eso es que siempre se dice, uno siempre se junta con personas afines. Uno lo ve en los cursos de los colegios, siempre busca la afinidad. No tiene afinidad con todo el mundo. Una persona más o menos afines en interés, en di diferentes razones. En la medida que la persona tiene conciencia, esa afinidad se va desarrollando y va encontrando a las personas afines de acuerdo a esa afinidad con la que tenía en el colegio. Cuando estoy en el arca con mis hermanos, yo me olvido de todo. Esto me sirve para después ir al infierno y superar todas las depresiones. Nosotros tenemos que ir a vivir en el arca y la fraternidad, estar juntos en nuestro mundo de locos visionarios, pero es el mundo de Cristo, del amor, de la fraternidad, de la unión. Aquí nos unimos para después ir al trabajo, llevándonos esa plenitud. En fondo, las arcas sirven para esto. El arca es la ampliación del pensamiento positivo, no la demolición. Tiene que ser la medicina que llevamos con nosotros de donde vivimos, para nuestro malestar justificado. Las arcas son esto, y si no lo son, tienen que llegar a serlo. El cielo no pretende que suceda de hoy para mañana, pero el camino es este. Yo estoy satisfecho. Nos lo hemos realizado al máximo, pero veo que todos nosotros nos esforzamos. Nosotros estamos aquí para transmitir alegría y felicidad, no división y odio. Bueno, parece que tenemos preguntas. Vamos a ir con las preguntas, mis queridos auditores. ¿Qué les parece? Primero son nuestros auditores. Y después continuamos. Patricia Lorena, San José, muy interesante tu proyecto, tu programa, muy pero muy interesante. Cuando la Virgen se apareció en Fátima, habló del pecado de Rusia, quiere esparcir el comunismo. ¿Y esto no te parece grave lo que ha pasado en Venezuela, que es un país comunista? No respetan a Dios y no lo valoran. Y hay gente sufriendo detrás de esto. ¿Cuál es tu mirada frente a ese tema? Cuando la Virgen habló de Rusia, de esparcir sus errores por el mundo, no era el comunismo, era la radioactividad, las bombas atómicas. Rusia va a responder, Rusia va a ser atacada y va a responder. Incluso la profecía habla de que Rusia será instrumento de castigo al mundo justamente, pero defendiéndose contra el occidente. Entonces, el comunismo, mi querida amiga, hasta donde yo sé, existe solamente en Corea del Norte y parcialmente en China, para el pueblo, porque hoy día China es un país capitalista para los empresarios. Y para el pueblo es un país comunista. El resto de los países son socialistas, no comunistas. Hay una diferencia ahí, para que sepas. Entonces no se habla de siempre como que fueran lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hay un anticomunismo tan grande en nuestras Américas y en el mundo, sembrado por los Estados Unidos, que nos tienen a todos lavado el cerebro con eso. Pero las cosas, si uno tiene la posibilidad de viajar y ver cómo son las cosas, no son tan así como te las pintan en realidad. Uno debería preguntarse si es tan malo el comunismo o el socialismo. Déjelo solo, que se destruyan, pues. ¿Para qué le ponen sanciones? Ni se gasten en eso, no vale la pena. ¿Te das cuenta? Pero todos los países que no son, más allá de comunistas o socialistas, que no son del, porque Irán no es comunista ni socialista, que no son amigos de Estados Unidos, son sancionados. Todos los que no se someten a los dictados de Estados Unidos son sancionados, desde Rusia para abajo. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Entonces, ¿vamos con otra pregunta? Bueno, interesante, esperamos tomando un café en el trabajo. Interesante lo que propone. Entonces, somos un espíritu en un cuerpo físico que sufrimos. No sé si somos hijos. En el trabajo, qué interesante, ¿verdad? A esta hora trabajando, mi querido amigo. Bueno, ahora se trabaja en distintos los trabajos. A ver, somos un espíritu viviendo una experiencia en el cuerpo, porque en el cuerpo nos podemos manifestar en este plano y en el cuerpo aprendemos. Vinimos a este mundo a aprender, a superar, a pagar, a evolucionar hacia formas superiores de conciencia con elecciones correctas. Tenemos todos libre albedrío y siempre tenemos al menos dos opciones ante cualquier eventualidad. Al menos dos o más, ¿cierto? Pero entonces, siempre tenemos la posibilidad de elegir. Todos sabemos qué es el bien y qué es el mal. A veces miramos para otro lado. Incluso hasta los más malos saben qué es el mal, porque lo esconden y se disfrazan de benefactores o de cosas, pero esconden las cosas malas que hacen y ponen una careta de cosas buenas. Entonces, la prueba de ello, una vez me acuerdo de haber ido, estaba en el centro, en el banco, cerca del Banco Chile, en la calle Agustina, y entró por ahí Andrónico Luksic. Y la gente lo miraba y lo adoraba prácticamente como Dios. ¿Por qué? Porque donaba plata en la Teletón y cosas así. Pero eso es una migaja, es menos que nada. Y ustedes ni se imaginan las cosas que hace Luxi, que es un mafioso. Entonces, las cosas malas las tapan y ponen esa cara y esa careta de bien. Así, me desvié un poco, pero era para graficar el tema de que todos sabemos lo que es el bien y es el mal. Y nosotros evolucionamos hacia sus formas superiores de conciencia solo haciendo elecciones correctas, pero no por obediencia, por libre elección. Eso es muy importante. Por libre elección, no por obediencia ni por miedo. Vamos entonces con otra pregunta. Ernesto Loyola, desde Pirque, interesante tu programa. Entonces somos energía pura, luz. ¿Y por qué nos acercamos a la maldad? ¿Por qué Dios permite la maldad del hombre por el hombre? Se le escapó esa parte de la creación entonces Dios. Somos polvo de estrellas, somos energía. La materia y la energía son lo mismo. Lo han dicho los físicos, los científicos, los que saben, que son distintas frecuencias nomás. La materia es una frecuencia distinta a la frecuencia de la luz o de la energía. En el fondo somos energía. Eso es lo que dice la ciencia. Entonces, claro, pues, es lógica tu pregunta, digamos, ¿por qué si somos energía? O sea, prácticamente pensamos que somos luz. ¿Por qué hay tanta maldad? Porque nosotros todos somos una ampolleta encendida, que es el espíritu individual de cada uno, pero normalmente la tenemos. No damos luz porque está llena de barro. Y solamente se lava ese barro con el sacrificio de amor, con las elecciones correctas, con hacer el bien por los demás, actuar en forma generosa, sin intereses egoístas, hacer el bien a los demás. Restarse del materialismo. De esa forma vamos limpiando el barro de la ampolleta que somos nosotros. Y bueno, más barro o menos barro tenemos de acuerdo al grado de evolución que tenemos, porque el barro no se quita de una buena vez, sino que se quita a través de muchas y muchas encarnaciones. Y mientras más encarnaciones tenemos acumuladas, más conciencia tenemos. Porque la conciencia se aprende con la experiencia. Y si bien es cierto, no la recordamos, porque muchos han dicho que la reencarnación no existe porque no recordamos. Pero es bueno que sea así. Si yo maté a una persona en esta vida, en la próxima seré matado. Sin lugar a duda. Ley de causa y efecto. Pero en la subsiguiente se me va a presentar la oportunidad de matar y yo, sin recordar la experiencia anterior, por alguna razón que no voy a entender, por intuición, la intuición que es la comunicación, el plano intuicional es el que comunica nuestra parte física con el mundo divino, llamémoslo así, con la parte espiritual. Entonces, por alguna razón, intuitivamente, yo voy a saber que eso no lo tengo que hacer. porque ya la lección está aprendida. ¿Te fijas? Y ahí voy avanzando en el camino, lentamente en el camino de la evolución. Es un camino largo, pero Dios tiene mucho tiempo. Y cuando nos vamos de este mundo, el tiempo no se ve ni se mide como el tiempo lineal que vemos acá. Pensamos, por ejemplo, voy a estar 20 años preso, qué terrible, es como una buena parte de mi vida. Pero en este tiempo, en este mundo se ve así, pero en el mundo espiritual, 200 años no es nada. Porque el tiempo no se ve de la misma forma, es una cosa que es difícil de explicar. Eso es lo que te puedo decir, mi querido amigo, porque no sé si qué elemento más había en la pregunta. No quiero que se me quede algo en el tintero. Fabiola, desde Pilke, interesante tu programa. Entonces somos energía pura, luz. ¿Y por qué nos acercamos a la maldad? ¿Por qué Dios permite la maldad del hombre por el hombre? Se le escapa. Ya. Dios permite la maldad, querido Ernesto, porque si no conocemos el mal, nunca podríamos, por libre elección y no por obediencia, como lo acabo de decir, nunca podríamos escoger el bien. Porque como explicaba en el ejemplo, la experiencia está aprendida en la intuición, en el campo intuicional está aprendida. Yo no la recuerdo, pero por alguna razón, después de la experiencia vivida y aprendida, y es di y diferente la experiencia aprendida, porque te voy a poner un ejemplo. Un niño sabe, porque se lo han dicho 100 veces, que no se suba a la muralla porque se va a caer. Pero el niño lo va a hacer igual. Y tú me entiendes porque tú también fuiste niño. Entonces, ¿cuándo no lo va a hacer más? Cuando efectivamente se caiga. Esa es una experiencia aprendida. Ahí no lo va a hacer más el niño. Ahí se va a recordar, le va a quedar grabado para siempre la experiencia. La va a haber aprendido y nunca más se va a subir a un muro. Ni siquiera cuando sea niño en una próxima vida, porque va a estar ahí. Va a recordar, va a tener un trauma, alguna cosa, pero no lo va a hacer. No se va a atrever. ¿Cuántas veces usted ha visto niños que, por ejemplo, le tienen pánico al agua, un pánico ilógico y casi irreflexivo e irracional al agua? No se atreven a meterse a una piscina. Y otros niños que son como pescados y que a los 2 años se tiran al agua. ¿Por qué esa diferencia? Tiene que ver justamente con experiencias anteriores. ¿Se fija? Entonces, ese pequeño trauma que tiene ese niño es porque vivió una experiencia y no quiere ni siquiera acercarse porque la experiencia está relacionada con el agua. No sabemos cuál es la experiencia, pero está relacionada con el agua. Después, cuando ya es más adulto, y con raciocinio de alguna forma, cuando es joven y puede entender más y puede ver más, puede de alguna manera ir aventurándose y poco a poco finalmente entran al agua y pasan a ser una persona común y corriente, normal. Pero al principio, en forma inexplicable, ese niño tiene un pánico al agua. Así te lo puedo graficar, cómo se ven las experiencias anteriores. Por eso que te puse este ejemplo para tratar de completar y explicar más didácticamente la respuesta a tu pregunta. Vamos con otra pregunta. Tuve el caso de una abuela que tenía 89 años y antes de morir empezó a ver a su mamá y a su papá y los llamaba. Es verdad que ven ángeles de la muerte y ven a los seres queridos en visiones antes de morir. Efectivamente, es verdad que ven a los seres queridos. No ven a los ángeles de la muerte, sino que ven a los seres queridos y ven, de acuerdo a la vida que hayan tenido, ven, se descorre el velo. Hemos hablado mucho de esto en el programa, relatando experiencias de diferentes personas en diferentes partes del mundo, y eso es efectivo. Está archi demostrado en forma científica, empíricamente. Entonces, es verdad eso. Muchas veces hablamos de ese tema aquí en el programa. La verdad es que descorre el pelo. Absolutamente se descorre. He tenido incluso personalmente la oportunidad, allá de haber leído experiencias, de haberme, me han contado muchas experiencias de personas que lo han vivido. Yo las he visto personalmente porque trabajé mucho tiempo en los fines de semana en un hogar de ancianos y vi muchos ancianos morir. Entonces, de verdad que el proceso de la muerte, la cercanía a la muerte, es una de las cosas que más nos enseñan de la vida. La muerte no es una enemiga, es una maestra. No es que la busquemos, pero realmente la muerte tiene tanto de la vida, mis queridos auditores, que ustedes no se pueden imaginar. Por eso es que el demonio nos ha inculcado el miedo a la muerte, porque no quieren que aprendamos nada de la vida, porque no quieren que reflexionemos, porque no quieren que seamos personas de raciocinio. Ellos quieren que seamos ignorantes y que le tengamos pánico a la muerte, porque con ese pánico a la muerte, a la hora del anticristo para dominarnos, nos va a manipular. Con ese pánico a la muerte, nos va a obligar a adorarlo y a rechazar a Cristo. Entonces, por un plato de comida, muchas personas lo van a hacer y se van a perder. ¿Te fijas? Por eso es que nos ha inculcado el miedo a la muerte. Pero la muerte es una amiga. Y debiéramos razonarlo en forma lógica. Todos los que hemos nacido sabemos que vamos a morir. Entonces, ¿por qué va a ser una enemiga? No tiene, es un proceso de transición. Todo el mundo le tiene pánico a la muerte. Es natural tenerle miedo a la muerte, un miedo escénico en un momento determinado. Por ejemplo, si me están asaltando y me tienen un cuchillo en el cuello o bien una pistola en la cabeza, en ese momento puedo sentir un miedo humano. Pero después de Si tenemos el conocimiento de que la muerte en realidad no existe y que dependiendo de la causa de la muerte, puede ser nuestra liberación, puede ser el camino más corto para llegar a Cristo, no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Todos vamos a enfrentarla. ¿Por qué la eludimos si la vamos a enfrentar? Sí, ahí está la clave. Por eso que es importante la enseñanza espiritual de la muerte y de la reencarnación, sabiendo realmente lo que sucede, porque es lo único que nos da la base sólida para enfrentar lo que vamos a enfrentar y para perderle definitivamente el miedo a la muerte. Claro, si entran aquí tres tipos con metralleta, obviamente que me voy a asustar. Pero si yo no puedo hacer nada para evitarlo, tengo que entregarme a la muerte. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a empezar a luchar contra ello? Es absurdo. No tengo ninguna posibilidad de salir victorioso y de triunfar. Ninguna. ¿Y cuándo tendría que luchar? Si es que entran a hacerle daño a niños o a otras personas indefensas, cuando es por otros, no para defenderme yo, sino para defender a otros, ahí sí. Porque si yo soy asesinado defendiendo a otros, mi destino espiritual no es malo. Distinto es si me defiendo a mí mismo. Fija. Entonces, pero la muerte no es una enemiga. Eso es lo que tenemos que entender. Parece que nos queda otra pregunta. ¿Es verdad lo que dicen que el tema ha evolucionado? Pregunta Catalina Lorena. Que la Tierra, para seres interdimensionales y de otras civilizaciones, es como el kindergarten de las civilizaciones, pero todos quieren venir para acá porque es como lo primario donde se aprende y se desarrolla. ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué tiene especial la Tierra, la raza humana en relación a otras civilizaciones? Cuando te refieres a ver si interpreté bien la pregunta, cuando te refieres a que todos quieren venir acá, significa que quieren otros de otros planetas quieren venir para acá. Eso es lo que entiendo yo en tu pregunta. Desde esa perspectiva la voy a contestar porque eso es lo que entiendo. No sé qué otra lectura podría darle a eso. Yo creo que efectivamente, la Tierra, desde el punto de vista espiritual, es un kindergarten. Kindergarten porque está involucionando. Hace algunos años atrás, ahí me confirma la producción que efectivamente se refiere a otros seres. Hace algunos años atrás teníamos más evolución que ahora. Ahora vamos para atrás. Y la prueba de eso, mi querido auditor, es el hecho de que se da mucho, por ejemplo, matanzas que antes no se daban. No es que no haya habido crímenes, pero matanzas, esas matanzas tremendas que se dan ahora. Afortunadamente todavía no en tanto en Chile, pero en otras partes se ven unas matanzas, se sabe de unas matanzas, especialmente en Estados Unidos, donde hay 1,65 armas por habitante, una brutalidad, donde ellos pueden comprar todas las armas que quieran. Existe esa maldad tan extrema que estamos involucionando. Actúan las patotas, esas patotas que actúan como un colectivo, el colectivo con un espíritu colectivo animal. Recordemos que el ser humano es un ser individual, un espíritu individual. Y si actuamos como colectivo, o sea, nos juntamos 30 o 10 matones, y porque el primer matón se le ocurre hacer tal locura, los otros matones lo acompañan. Actuamos como un colectivo animal, como una manada, como un... Eso es involución. O sea, se nos dio un espíritu individual como parte del proceso evolutivo. Y ahora estamos en camino de perderlo. Entonces, estamos involucionando. O sea, estamos en el kindergarten y vamos a pasar al jardín infantil, así como vamos. Entonces, claro, no es que quieran venir a vernos o a robarnos los recursos, como nos cuentan en esos videos que está lleno de las redes, de que poco menos que se roban los recursos de la tierra. No les interesan los recursos si ellos no tienen la misma. Son de otra dimensión. Entonces no les sirven los recursos nuestros. Sino que nos visitan porque el ser humano, producto de su involución y su estupidez, descubrió el año 38 cómo fisionar el átomo, la energía nuclear. Y desde el momento que es capaz de fabricar armas nucleares que pueden destruir el planeta y afectar el sistema solar y la galaxia, es que la Confederación Intergaláctica mandó a que nos tutelaran. Desde el año más o menos 40 en adelante se están viendo muchas naves, a tal punto que en ese entonces los extraterrestres hablaron con Nikita Khrushchev y con el presidente norteamericano Dwight Eisenhower y con John Kennedy. Lamentablemente el hombre no escuchó, pero esa es la razón por qué nos tutelan. No porque seamos bonitos, sino porque quieren evitar que tengamos la posibilidad de destruir el planeta Tierra con nuestro libre albedrío. Si queremos matarnos, es problema nuestro, no es problema, ellos no intervienen. Pero si van a destruir el planeta, ellos no lo van a permitir, por orden de Dios. Entonces, por eso que están viniendo naves y van a estar siempre acá, al lado nuestro, justamente con ese objetivo, evitar que destruyamos el planeta Tierra, porque además es el alma gemela del Sol. El Sol fecunda, tiene un alma gemela, tiene planetas y un alma gemela que es el planeta preferido, llamémoslo así. Y entonces, otras veces se han destruido planetas, como por ejemplo el planeta Mayona o Maldek, que se fue destruido justamente por la energía nuclear, por la estupidez humana. No crean que somos el único planeta que ha cometido la estupidez de la energía nuclear. Otros planetas también lo han cometido. Y el planeta Mayona, que estaba entre Marte y Júpiter, fue destruido por la acción del hombre. De hecho, muchos que eran de Maldek encarnaron en Marte y otros encarnaron en la Tierra. Y otros en planetas mucho, muy inferiores. Entonces, ¿qué te puedo decir? Por eso es que somos visitados, porque nos tutelan. No solo por amor, sino especialmente por el cuidado al planeta Tierra, más que el cuidado a nosotros mismos. ¿Sabías tú que ellos han impedido 8 veces la destrucción del planeta? por la acción de las bombas nucleares? 8 veces. Entonces, eso lo han hecho por amor, porque aún no estamos preparados para... No ha llegado el momento. El momento será una vez que haya ocurrido una intervención divina, que le hemos dicho muchas veces, el llamado gran aviso, la iluminación de las conciencias. A pesar de todo lo que somos, Dios es tan misericordioso que va a intervenir para darnos la posibilidad de que tengamos fe o de que aumentemos nuestra fe para prepararnos para la llegada del anticristo, para fortalecernos y para fortalecernos para pasar las más grandes pruebas antes del juicio final. Entonces, después de eso va a ser el momento. Después de eso puede pasar cualquier cosa. Pueden caer asteroides, pueden caer bombas atómicas. Todo depende del libre albedrío humano. Y ustedes me dirán, los esteroides no dependen del libre albedrío humano. Aunque ustedes no lo crean, mis queridos auditores, sí dependen del libre albedrío humano. Porque lo que siembras cosechas. Y si nosotros actuamos mal, el planeta será destruido. O sea, la civilización, perdón, no el planeta no va a ser destruido. La civilización nuestra será destruida. Un asteroide gigantesco que caiga en el océano mata a la mitad del planeta, de la población del planeta, con tsunami de 10 kilómetros de altura. Entonces, y nos creemos no sé qué cosa. Bueno, vamos a ir con la última pregunta, parece. Señora Leona Rodríguez, muy interesante tu programa. Yo siempre he tenido una inquietud. Si Dios es el padre de toda la humanidad, ¿por qué escogió a un solo pueblo, Israel, en la antigüedad y destruía a los demás? ¿O ese Dios no era Dios? ¿O era un alienígena? Porque ellos se sentían un pueblo escogido, pero se supone que Dios es el padre de la humanidad. Y le decía, arrasen con pueblos enteros. ¿Es Dios o un alienígena jugando a ser Dios? Muy buena tu pregunta, mi querida auditora. Te lo voy a explicar de la siguiente forma. A ver, primero que nada vamos a partir por la parte final de la pregunta. Ese Dios que arrasaba con otros pueblos no era Dios. Era una instrumentalización del demonio, que es Yahvé, un falso Dios. Así como existían otros falsos dioses como Moloch y Baal. Entonces, pero te voy a explicar por qué hay un pueblo elegido. Israel significa pueblo elegido. Israel era el pueblo elegido hace 3.000 años. Este Israel de ahora no es el pueblo elegido. Este Israel es un fraudulentamente los más malos del planeta, que son los Rothschild, crearon el Estado de Israel aprovechándose de la estupidez y de la ignorancia de las personas. Y entonces así se dice en pueblo elegido. Pero este Israel, los sionistas fascistas, son los mismos que los fariseos que crucificaron a Jesús, los que quieren calificar el evangelio de antisemita, los que crearon las leyes del Talmud, que permite la pedofilia, que permite que maten niños sin ninguna sanción, la muerte de niños no judíos son absolutamente permitidos, no hay ningún problema para matar otras personas que no. Entonces, ese no es Dios. Ahora, ¿qué pasa? Voy a la esencia de la pregunta. ¿Por qué Dios, el verdadero Dios, tiene un pueblo elegido? Imagínate que Dios es el rector de un colegio. Te voy a poner un ejemplo así. Y el rector del colegio quiere que su colegio, en este caso el planeta Tierra, quiere que su colegio sea adelante en la enseñanza y que vaya adelante en la enseñanza para ser un buen colegio o uno de los mejores colegios lo más rápido posible. Entonces, ¿qué hace el rector? Escoge un curso del colegio, los más mateos del curso, el, no sé, el tercero A. Normalmente los A son los mateos. Entonces, escoge un curso como curso elegido o pueblo elegido. A esto lo impulsa de alguna manera. Los ayuda para, los apoya en su fe con grandes milagros y cosas así, para reforzar su fe, para que evolucionen más rápidamente. Les da todo el apoyo, les da los más grandes milagros que pueden imaginarse los seres humanos. De esa manera les da apoyo para que evolucionen más rápido, avancen más espiritualmente. Ese es por eso que hay un pueblo elegido. Pero no es que Dios, el verdadero Jesús, Dios es representado por Jesús. Y Jesús no hacía distinciones con nadie, ustedes lo saben, lo hemos visto muchas veces. Entonces, el objeto del pueblo elegido era justamente ese, para hacer avanzar más en la evolución, porque la evolución del planeta estaba desde el tiempo de la Atlántida muy atrasada. Tendría que haber evolucionado hace 12.000 años atrás. Y esto de y el pueblo elegido de Israel son 3.000 años. O sea, estábamos atrasados, entonces había que darle un impulso. Por eso que eligieron un pueblo, a los más mateos del curso. De esa manera te lo trato de graficar. Pero los de ahora se aprovecharon de ese nombre y se pusieron ese nombre ellos para convencer a todo el mundo que ellos son los elegidos. Pero recuerda, mi querida auditor, de que Jesús condenó a ese pueblo, condenó y maldijo a ese pueblo. Jerusalén, Jerusalén, no había el país de Israel en ese entonces. Jerusalén era el centro. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Mató a todos los profetas del Antiguo Testamento. O a casi todos. No a Elías, por ejemplo, ni a Enoch. Pero mató a los profetas. Desconocieron al Mesías. No solo lo desconocieron, sino que lo crucificaron. Y en el momento que el jefe de los fariseos, con Jesús, Jesús le dijo: de ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. De esa manera los maldijo. Entonces, y también dijo que Jerusalén y otras ciudades de la zona, Cafarnaún, Corazín, Betsaida y otras ciudades, las condenó también a un destino como el de Sodoma y Gomorra. Y Jerusalén dijo será desolada y destruida. Entonces, eso es la voz del verdadero Dios. Jesús representa al verdadero Dios. Los dioses del Antiguo Testamento no representan al verdadero Dios, salvo Adonai, que es el Dios de los mandamientos y el Dios del Éxodo. Pero hay muchos otros dioses justamente con el objetivo de confundir a la gente. Entonces, eso es lo que te tengo que decir, mi querido auditor, para contestar tu pregunta. Y creo que no se me queda nada en el tintero. Vamos a hacer un pequeño repaso, por si acaso. Muy interesante tu programa. Yo siempre he tenido una inquietud. Si Dios es el padre de toda la humanidad, ¿por qué escogió un solo pueblo, Israel, en la antigüedad y destruía a los demás? ¿O ese Dios no era Dios? ¿O era un alienígena? Bueno, ahí está bien claro. La pregunta es muy buena tu pregunta y claro, hay que hacer esa explicación porque si fuera Dios, el mismo Dios, el que está en el Antiguo Testamento, el Dios de los mandamientos, no puede ser el mismo Dios. O sea, con lógica sabemos que no puede ser el mismo. ¿Cómo un Dios que dio el mandamiento no matar va a estar mandando a matar a otros? Imposible, no puede ser. Entonces hay que tener también un poco de raciocinio. Hay intervenciones del mal en el Antiguo Testamento. Y no solo del mal, bueno, y no solo y los sacerdotes y escribas, levitas también intervinieron y modificaron el Antiguo Testamento para su propio beneficio. Eso es lo que te tengo que decir. Bueno, mis queridos auditores, les damos las gracias por sus preguntas, excelentes preguntas. Les damos las gracias por acompañarnos una vez más y los esperamos el próximo domingo a la hora que corresponde, digamos, que la producción nos determina, en su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la Radio Puente Alto. Muchas gracias y buenas noches.